menos te conocen son los que me buscan y condenan. Tienen su corazón lleno de rencor, el odio los envenena. Yo sigo firme cogiéndolo con calma aunque suba la marea. Que se te multiplique lo que me desea. Si caigo me levanto, panto. Lo malo quiere alcanzarme pero Dios me protege con su manto, manto. Me quieren ver sin nada destruir mi sueño por lo que he luchado tanto, tanto. Nadie sabe lo que esto me ha costado. Muchas noches de llanto, llanto, oh. Nadie sabe lo que me ha costado hacer lo que hoy yo he hecho. Las he pasado, los que me aman preocupado, pero Dios tiene un plan, por eso me mira y siempre ando calmado. El problema siempre pongo la cara. La vida me enseñó que el que te apunta no dispara. Por más oscuro tu camino, Dios siempre lo aclara. Vengo de donde la palabra es el alma más cara. Oh, oh, el problema siempre pongo la cara. La vida me enseñó que el que te apunta no dispara. Por más oscuro tu camino, Dios siempre lo aclara. Vengo de